A partir de este momento, acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. Sabor, sabor, a fresa y a limón. El invitado de hoy es un publicista, fotógrafo, creativo, que sin duda es el mejor en su género. Por eso la gente lo sigue con mucha atención, porque siempre tiene algo novedoso para proponer. Y por eso es un enorme gusto saludar a Carlos Duque en El Encierro de hoy. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo está, Carlos? Afortunadamente muy bien. Bueno. Gracias a Dios, aquí en El Encierro. ¿Mucho trabajo? Pues, ahora el trabajo se ha vuelto más doméstico. Pues porque entre sacar tiempo, entre el teletrabajo y el oficio y la cocina y la cosa, pues, mucho trabajo. También. Sí, a mí lo de la cocina me parece divertido, pero la trapeada es muy madre. Sí. Carlos, ¿cómo arranca la actividad profesional suyo? ¿En qué momento descubre que su oficio es el de comunicador? Pues a ver, yo lo que siempre quise ser, yo quería ser artista, pintor, realmente, ¿sí? Desde muy pequeño, y alcancé a estudiar un par de años en Bellas Artes en Cali. Yo lo que quería era hacer pintar, realmente. Pero en unas vacaciones de colegio, que conocí a Hernán Nicol, entré a trabajar en Propaganda de Época de Cali, y allí me enamoré de la comunicación, de la publicidad, del diseño gráfico. Y al mundo de las comunicaciones por ahí. Y bueno, y Nicol era un tipo absolutamente sensacional, pues era un monstruo ese señor, porque me parece que es de lo más importante que ha producido la publicidad en Colombia. Pues, gran maestro, realmente. Todavía me sigo guiando por sus consejos, por sus instrucciones. Gran director creativo de directores, gran intelectual. Sí. Y usted arrancó. Soy producto de eso. Arrancó en Nichols diseñando, ¿o qué fue lo primero que hizo? Diseñando, yo entré a Propaganda de Época. Nichols era subgerente en Propaganda de Época. Oh. Don Jaime Correa López era el gerente. Ajá, todos pesados. Y yo entré al departamento de arte, que en esa época no se llamaba departamento creativo, sino que era el departamento de los artistas, de los dibujantes, sí, ilustradores, claro. Sí. En fin. Sí. Los creativos eran otros y el arte estaba especializado solamente en ilustrar, pero los creativos eran unos tipos como después usted lo fue, pero no eran los encargados de ilustrar los que eran en esa época creativos. Yo no sé cómo será ahora. Pues se llamaba departamento de arte precisamente porque, como no existían los computadores y la ilustración virtual, todo este rollo que hay ahora, pues éramos los dibujantes, los que sabíamos dibujar, que sabíamos diseñar, ilustrábamos, hacíamos los conceptos, en fin. Todo eso era amanuzada con Flumaster y todo el cuento. Así que, y los creativos propiamente dicho, pues Nichols era el director creativo, ¿no? Escribía los textos, pero por supuesto hacíamos los ejercicios de crear comerciales y estar corriente de ideas. Muy diferente, por supuesto, a la vida publicitaria de hoy. Y esa época en Cali, ¿qué tan brava era para el departamento de entretenimiento? Pues a ver, a mí me tocó, Alberto, la época de Cali, de los festivales de arte de Pan y Mich. Pan y llevó, creó el Festival de Arte de Cali, que eran como 15 días de una rumba tremenda donde se reunían todos los pintores, los artistas, los escritores, los poetas, sí. En Cali, los nadaístas, Gonzalo Arango y toda su tropa. Y los jóvenes en aquella época, pues éramos muy atentos a todo este movimiento que se había generado en ese momento. Y somos producto, digamos, de esa cuarto de hora tan maravilloso mundo cultural de Colombia, ¿no? Sí, claro. No, pues yo creo que la mejor época, porque el talento que había era total, pues es decir, no eran los más aplicados para el oficio disciplinado, pero como talento, sin duda, pues no había nada que hacer. Y la fotografía se vuelve un objetivo suyo, ¿en qué momento del proceso? ¿De Cali se viene para Bogotá? ¿A dónde? No, realmente, a ver, yo entré, digamos, por el Departamento de Arte, como estábamos hablando, pero por supuesto, empecé a desarrollar todo el tema de la estrategia creativa y trabajar la parte conceptual también de la publicidad. Pero yo sentía, digamos, como he sido básicamente un animal de la imagen visual, sentía la necesidad de desarrollar el tema fotográfico, porque es que una cosa era la ilustración ya estaba, digamos, entre comillas, pasando de moda, y la fotografía empezaba a tener mucha fortaleza, y yo sentí la necesidad de estudiar fotografía para pensar exactamente dentro del proceso creativo cómo conectaba y cómo se realizaba, porque como director creativo pues era necesario, digamos, entender muy bien el papel de la fotografía. Así que yo me fui un par de años a estudiar a Los Ángeles fotografía. Pero ese sí fue la inteligentada absoluta. Pues era una forma como de actualizarse, porque realmente sí. Digamos, cuando empecé a trabajar en época, yo conocí a Fernel Franco. Uh-huh. Además, yo hacía como unas caricaturas para el periódico Occidente, y conocí a Fernel Franco, que era reportero en Occidente. Y me fasciné con la fotografía de este hombre, que, digamos, además de reportero, pues era un gran artista de la fotografía. Y me lo llevé, lo convencí de llevarlo a trabajar conmigo a Nikos Publicidad. Uh-huh. Y fue mi gran maestro de la fotografía, pero combinando como dos cosas. Una es la fotografía, por supuesto, comercial, que yo dirigía modelos. Yo siempre he sido un director comercial. Laida Nieto, mi ex, usted está fregado, Duque, porque usted está acostumbrado a dirigir. Usted nunca lo han dirigido, entonces no sabe lo que es obedecer realmente instrucciones y dejarse dirigir por alguien. Pero en fin. La fotografía allí me pegó por un lado, por el tema publicitario, digamos, el sueño publicitario de fotografía, pero por el otro, el lenguaje artístico de la fotografía, que realmente, digamos, fotografía publicitaria yo he hecho muy poca realmente. Uh-huh. He hecho más fotografía editorial, okay. Retratos y proyectos personales, pues, para sí. Exposiciones y eso. Sí, ahora entramos a eso que es la parte, dijéramos, de fondo de la película. Pero para terminar el proceso de publicista de la época en que la ilustración estaba cambiando por la fotografía y que esos avisos grandototes de página entera con una mujer dibujada vendiendo objetos de almacén de departamento estaba desapareciendo, y usted tiene el acierto de irse a Los Ángeles y volverse un publicista fotógrafo, y eso lo convirtió en el mejor de su campo. Pues gracias por la flor. No sé si es mejor, porque realmente publicistas y creativos, pues, en este país han sido muchísimos de los maestros de los cuales hemos aprendido, que nos hemos aprendido, pero bueno, de ahí en adelante, digamos, mucha dirección fotográfica, las campañas que trabajé con Nichols, que trabajé aquí en Le Burnet cuando llegué a Bogotá, pero siempre actuando como director creativo. Yo siempre he sido un director creativo y yo empiezo a hacer fotografía personal realmente desde el 2002. Con ¿por afición? Sí, digamos como por una fascinación por el retrato en particular que he tenido siempre, como una herencia que me quedó ahí, porque a mi casa llegaba la revista Life en Cali y a mí me atraían mucho todos estos retratos de personajes de grandes fotógrafos, pues de Abe, Don Halsman, todos estos fotógrafos de la época de Life. Sí, fantástico. Y empecé a tener como un atractivo y una obsesión por las celebridades, como veía una foto de Kennedy o de Fidel o de Churchill, esos grandes retratos, pero ¿qué puede haber detrás de una celebridad de estas? ¿Serán las celebridades y los famosos diferentes del resto de los terrícolas? Y la fotografía del retrato me atrajo mucho y empecé a trabajar aquí. Me llamó Germán Santamaría cuando lo nombraron en la revista Diner. Venga, Duque, que yo he visto unos retratos suyos. Venga, me colabora en este cuento y empecé a hacer realmente retratos, pues mucho reportaje editorial en personalidades, ¿no? Pero se me adelantó mucho. Entonces, el Life, la revista Life que llegaba a Cali, ¿llegaba por qué? ¿Era su papá que estaba suscrito? ¿Cuál era la vinculación? Era una hermana mayor nuestra, tenía una suscripción de la revista Life y llegaba y es realmente era otro mundo, era un mundo muy particular y pues, hoy el mundo es muy diferente realmente, la revista, las publicaciones y demás, el papel de la fotografía se ha vuelto muy diferente, el retrato ha perdido digamos como mucha fortaleza y profundidad en los medios impresos, como que todo el mundo hace retratos, pero claro, hace reportería más bien. Y pero no el interés de su hermana era periodístico al estar suscrita a la revista. No, era mundo. Era como la visión del mundo fuera de. O sea, de en su casa no había algún tipo de influencia o orientación que lo llevara a esto que usted hizo finalmente. No, okay. Realmente no. Bueno, entonces llegó a Bogotá, llegó a Le Burnet. Ahí había unas cuentas muy bravas, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de su cliente más importante en su condición de publicista? Pues manejé varias cosas, pues varias cuentas. Gonzalo Arango, de Gonzalo Arango, Gonzalo Mesa. Sí. Era el presidente de Bolívar en aquella época. Sí, vamos, sí, calle 39. 31. Exacto. Sí. Me dijo, escoja un grupo creativo y hágale con mucha confianza, gran oportunidad, y me entregó cuentas muy importantes. Yo manejaba cosas de Colgate, manejaba cosas de Nestlé, manejé, en fin, Colmotores. ¿Pero hay algún episodio que le marcó de ese tiempo? ¿Tiene algún recuerdo que valga la pena para decir, hombre, esta vaina que me pasó fue o muy emocionante, o muy desagradable, o muy difícil? No, realmente fue una época muy bella, porque yo llegué a Bogotá y Bogotá me recibió con Le Burnet, y en Le Burnet trabajaba Santiago García, era Copy. Que era la mejor agencia. Otto Greifenstein, Leonor Reyes. Divina. No, pues mejor dicho, estos eran. Bernardo Salcedo trabajaba en Le Burnet, o sea, sí. En esa época no habían publicistas de academia, digamos, sino que eran los artistas. Sí. Y eran los creativos. Entonces, sí, como García Márquez. Entonces fue una experiencia maravillosa. Y quien me recibió apenas llegué a Bogotá en su grupo creativo era Salvo Basile. Salvo Basile manejaba un grupo en Le Burnet. ¿Cómo no? Y claro, entonces semejante monstruo con toda su experiencia y su queridura. Y fue una... Yo duré en Burnet unos 3 años. Y Gastón Betelli, pues, por favor. Sí, claro. Un magnífico creativo. Querido. Gran escuela también. Hace rato que no veo a Gastón Betelli. Porque a Basil sí, a Salvo sí, pero a Gastón se me ha perdido y lo aprecio mucho. ¿Qué hacía Leonor Reyes? Leonor Reyes trabajaba con Otto en el departamento de radio y televisión y era la coordinadora del departamento, la que hacía los castings y coordinaba, digamos, todas las filmaciones y las grabaciones y demás, la realización de los comerciales. No, qué linda, grupo, ¿no? Qué linda, no, qué ojos. Entonces, por ahí volvamos a la fotografía, porque tal vez uno de los retratos mejores de Hernán Díaz, por supuesto, es el de Leonor, que es carátula de uno de sus libros. Exacto. ¿Eso le Hernán le impactó mucho en su carrera? ¿Se le acercó mucho a Hernán? Pues yo fui un amigo tardío de Hernán, pues por supuesto admiraba mucho su trabajo porque él era como el representante de Avedon en la tierra, digamos fue el primero que llegó pues con el lenguaje contemporáneo del retrato y lo seguí muy de cerca, pero lo conocí tarde, digamos 5 o 6 años antes de que desapareciera. Ah, sí, muy tarde. Pero admiraba muchísimo. No, qué talento y qué queridura y qué... Sí. Bueno, pero entonces ahí llegamos a lo que vinimos. Porque sin duda, en su carrera toda exitosa, como acabamos de recordarlo, viene su vinculación a Luis Carlos Galán y no solamente como publicista, sino como un admirador de él y como un asesor. Y ahí eso es lo que a usted le cambia, me parece a mí, un poco la vida, porque usted se compromete sin hacer política con las dificultades que estaba viviendo el país, y una cosa es vivirla por fuera y otra por dentro, y usted estaba por dentro. Exacto. Pues eso fue una marca en mi vida profesional y en mi vida en general, pues, porque... Yo, por supuesto, siempre me ha atraído mucho el tema político desde la comunicación y desde la publicidad y demás, porque Hernán Nichols, pues, mi maestro, era muy político. Siempre estaba muy cerca, digamos, del acontecer político en Cali. Y si descartamos alguna vez hacer algo de publicidad para la campaña de Carlos Lleras en su momento en Cali, en fin, estaba picado por el tema de la política, pero como digo, desde la comunicación y la gran oportunidad que tuve pues con la cosa de Galán, pues me marcó de por vida, realmente. Duque, el de la ficha de Galán, y todavía hay gente que dice, ah, usted es Duque, el de la ficha de Galán, y pues sí. Sí, pero que para usted tiene que ser grato, porque eso le representó toda clase de cosas buenas. No, por supuesto, pero fue un compromiso muy tenaz porque, digamos, de ahí en adelante, gran parte de mi trabajo fue demostrar que no solamente era Duque el de la ficha de Galán, sino que tenía muchas otras cosas para mostrar y realizaciones y demás, pero eso fue muy visible y, por supuesto, fue gran escuela de haber trabajado con Galán, entre otras cosas. Recuerdo de ese trabajo con Luis Carlos, cuando organizamos los debates con Julio, con Gés y con usted, que estaba también en toda esta colaboración trabajando, ¿no? En los debates con Álvaro Gómez. La pasamos lindo, pero tal vez hay una cosa que el público no recuerda y creo que es una de las características importantes de ese debate que pues paralizó el país y todo eso, por eso la gente lo sabe. Lo que no se acuerda la gente es el trabajo que se hizo gráfico para ambientar la presentación del programa con sí. colores y con letras que significaban para el momento una novedad en el diseño, y eso fue obra suya. Bueno, no, pero todo, el montaje, el debate, en fin, fue sí. una experiencia realmente maravillosa, que no se repitió, porque de ahí en adelante, por supuesto, no. pues los debates, que no es que nos los hayamos inventado nosotros, pero fuimos los primeros que con RTI y toda esta parafernalia y con Julio y la creatividad que sí. se le metió a todo el proceso. Y Julio se le dedicó como si fuera él el candidato, era una admiración por sí, Galán sí. como la suya. Es tremendo, tremendo. Sí. Y para todos fue una experiencia increíble trabajar pues de cerca con Luis Carlos Galán en todo su proceso, pues. Sí, no, sin duda. Pero bueno, usted dice que la gente lo ve todavía como el del afiche de Galán, y que no saben que usted hace y ha hecho otras cosas. No, yo no creo que eso sea así. Eso es las personas que, por supuesto, no están cerca de usted y un día descubren quién es usted y lo identifican por ahí. Pero todos los que lo conocemos sabemos que su actividad se ha mantenido viva, y en ese tiempo continuó usted con su actividad profesional con el éxito que he recordado permanentemente, pero no por hacerle una alabanza, sino creo que es una opinión objetiva de mi parte. Y entonces esa preocupación política que le nació con Galán y que viene de Nichols, de ahí en adelante, ¿cómo se expresó? ¿A quién más le ayudó y con quién encontró que podía usted hacer algo en ausencia de Galán? Pues, a ver, realmente yo no me he dedicado a la cosa política, pero este tema de Galán, por supuesto, me abrió, me puso un poco en el mercado, pues, la política y demás. Y un poco también como dentro de una ingenuidad nuestra, la cosa política, porque empezamos nosotros a soñar que teníamos... que jugábamos un papel fundamental, que íbamos a cambiar el mundo, íbamos a cambiar el país, dependiendo, y sobre todo, pues, arrancando con el tema de Galán, digamos, con la vitalidad y el carisma de este personaje y su discurso y demás, que es que además la combinación de la campaña de Galán que conocimos, pues reunió dos personajes con unos discursos muy poderosos, muy potentes y muy seductores, como eran Álvaro Gómez y Galán, que tenían una conversación espectacular. Entonces, de ahí en adelante es como que, listo, la política, sí, con política vamos a cambiar el oficio de publicista, es importantísimo y demás. Y empecé a hacer, he hecho, por supuesto, varias campañas presidenciales, no muchas, sin embargo... ya en el trabajo específico de fondo con las campañas empiezan a entender realmente cómo funciona la política. Digamos que muchas veces se utiliza el sistema publicitario más como una especie de decorado y de ambientación pública, digamos, los jingles y los afiches y la cosa y las bombas y las banderas, todo eso muy bonito, pero realmente las campañas son las que te hacen por dentro. Es, ¿cuáles son los propuestas, los programas políticos sí. Los programas no sí. tanto, porque es que sí, no candidato digo sí, porque el programa lo hacen además otras personas, eso es no, a mí me parece importantísimo eso que usted está diciendo, porque yo lo que he registrado en su comportamiento es como una decepción, porque pasamos de esa cosa tan de fondo, tan profunda, a la parnafernalia a la que usted se refiere, y entonces llegamos a la última exposición suya, y ahí usted sí se empelotó y soltó una crítica muy fuerte, porque resultó su exposición muy política. Pues, recogiendo las experiencias, por supuesto, pero digamos, más que una decepción, pues, es como entender el mecanismo de la comunicación política, cómo funciona, y eso me llevó a reflexionar políticamente sobre el trabajo mismo. Entonces, digamos, yo hice una exposición que invertí muchos recursos personales, me gasté un poco de plata, pero quería hacerla porque era una idea que me estaba dando vueltas en la cabeza hace mucho rato, que titulé Shopping Planet. Exacto. Que era, que es toda la virtud y el virtuosismo publicitario de la imagen fotográfica, donde hay productos, donde hay modelos y demás, contrastan de tal manera que está el producto exhibido como lo exhibiría en cualquier valla o en cualquier aviso publicitario normal, pero los modelos son aquella gente que no puede consumir esas marcas y esos productos y demás. Y entonces eso son imágenes muy fuertes, ni siquiera es como una autocrítica, sino como una reflexión sobre el mundo de las marcas y el mercadeo, sobre todo pues en sociedades como las nuestras, que pues, con la desigualdad, digamos, que con la que vivimos, que es muy dramático, porque yo lo que traté de imaginarme fue, yo estoy viendo un comercial y trato como de correr la cortina que está detrás del producto y de las modelos maravillosas y tal, y veo detrás la mayoría de la gente que está viendo ese comercial en televisión, voy a descubrir unos rostros muy diferentes, digamos, a este mundo ideal que vendemos nosotros los que hemos vendido los publicistas, pues dentro de las rutinas de mercadeo y demás que tenemos, ¿no? Y, en fin, y varias de las exposiciones que he hecho, hice una hace unos par de años que se llamó Libertad Incondicional. Yo no sé si Alberto tuvo sí. oportunidad de verla. Sí, sí, por supuesto. En la cárcel distrital. No. Eso bueno, es muy bravo. Por eso le digo, no, yo sí veo mucho editorial en esas exposiciones. Hay mucha posición. Y eso que usted acaba de explicar, pues es que ese es el fenómeno más complicado que tiene el país. O sea, eso fue lo que movía a Galán a hacer lo que hizo, que era el tema de la desigualdad y de la inequidad, y no hemos podido, esa es la verdad, no hemos podido. Pero me angustia que se me acaba el tiempo y necesito entonces hacerle la pregunta de si le faltó alguien para, como digo yo y Julio se burla, para retratarlo, para tomarle fotografía, porque yo tengo la impresión de que su catálogo es el más completo del país, de personas que han tenido una intervención en Colombia suficientemente sobresaliente. Pues, digamos, faltaron muchos realmente, pero en realidad yo creo que yo completé mi archivo de personajes contemporáneos colombianos con la fotografía de Gabo, que Gabriel García Márquez, que fue para mí siempre, desde que apareció 100 años de soledad, Gabo ha sido como el gran creativo colombiano, o el gran creativo universal, el poder de la imaginación, y yo solo soñaba con tener una fotografía, un retrato de García Márquez, pero nunca tenía, digamos, como la excusa para fotografiarlo. No tenía, en aquel momento cuando lo fotografié, yo no trabajaba en ninguna revista, no hacía fotos para Daines, ni para Cromos, ni para El Tiempo, que para todos esos medios he hecho fotos. Sin embargo, en aquella época apenas estaba como empezando en el tema del retrato, y logré hacer, me tocó echarle un cuentazo, una oportunidad que tuve de ir a Cartagena, tenían la fundación de Gau, de periodismo, tenían un taller allí, una de esas reuniones, y curiosamente habían invitado a Germán Santamaría, y Santamaría me dijo, venga, ¿por qué no acompáñeme a ese taller y ese cuento? Y aproveche y le hace la foto a Gabo. Pues he tenido oportunidad de hablar con él por ahí en Cambio 16, que me lo ha encontrado en algún momento, y le había pedido lo de la foto, y me dijo, yo salgo mañana, pero pero voy a estar en Cartagena, tal, y se dio, digamos, esa oportunidad. Me fui para Cartagena solo con la obsesión y en mente con la idea de hacer esa fotografía. Pasaron 3 días que era que era el taller este famoso, y Gabo no estaba, no apareció en el taller. Llegó al almuerzo el último día del congreso este de la fundación. Llegó a la hora del almuerzo cuando ya estaba en el cierre, y por supuesto todos los asistentes y los periodistas asistentes a este taller, con Gabo saludándolo y demás y tal. Yo dije, ¿qué hago, por Dios? En alguna parada del almuerzo se paró Gabo como para el baño, me imagino, y yo me paré, me le atravesé y lo saludé y le dije, ¿qué hubo, Gabo? ¿Usted se acuerda que había dicho que iba a estar? Y me dijo, y la foto, yo vengo aquí también y estoy listo para esa fotografía. Y el tipo me miró con una cara de que este lagartazo, ¿a qué horas volví a aparecer por aquí? ¿Cómo es este rollo? Me miró muy incómodo. Entonces me dijo, no, hombre, es que qué bueno, pero es que yo llegué anoche, estaba en La Habana, y llegué apenas a las 2 de la mañana, y mañana viajo a México. Rolla, yo dije, ¿yo qué hago? Era la única chance que tenía. Lo único que se me ocurrió decirle a Alberto fue, Gabo, yo solo necesito que usted me regale 30 minutos de sus 100 años de soledad. Y el tipo le cambió. Le impactó la vaina. Miró el reloj y me dijo, te espero a las 4 de la tarde en mi casa, que es al frente del hotel. Y 30 minutos, llevaba 2 rollos de película, porque todavía en esa época se usaba rollos. Sí. Eso fue en el 2002. Sí. Le hice mi sesión de fotografía, improvisando con una ventana ahí. Tengo unos retratos realmente hermosos de Gabo, y con eso yo ya me di por servido. Mi archivo es perfecto en ese sentido, tengo a Gabo. ¿Y esa será, a su juicio, la mejor foto que tiene hasta este momento? Pues yo eso no lo sabría decir, porque es que como todo depende tanto de personajes, pero yo creo que es un lindo retrato de Gabo en su mejor momento. Sí, por ya supuesto. Ya se le ven las canas, está... 8 meses después se enfermó, ¿no? Estuvo todo ese pasaje tremendo, sí. El primer embate que le hizo un cáncer ahí, sí. Pero en fin. Sí, ese logró salir. ¿Él vio la fotografía o no se la comentó? No me la comentó, yo le mandé todo el juego de fotografía. De esa sesión salieron unas 5 o 6 fotos muy lindas, pero yo no sé si es la mejor, porque pues tengo... Sí. Fotos entiendo. De bombero, de grado, tengo... Sí, no, entiendo. La pregunta es como de reina de belleza, de manera que acepto la respuesta. Carlos, me pasé el tiempo y Alfredo, mi productor, me está haciendo toda clase de caras y de ojos, pero me pasé en el tiempo porque, claro, conversar con usted es fantástico y ilimitado. De manera que ese es el problema del encierro, que se acaba más rápido de lo que uno piensa. Exactamente, pero bueno, seguiremos aquí encerrados. Gracias por la invitación, muy agradable la conversación. Hay muchos temas, nos faltaron los McLuhans y todos los... No, nos faltó. Y Rosario, artista. ¿Tiene foto de Rosario? No. Pues esa hay que buscarla, porque qué personaje. Sí. ¿Y qué canción tan bella es? No, se nos quedó entre el tintero. Gracias por haber venido al encierro, Carlos. Gracias por la invitación, Alberto. Buenas noches. Mañana otro invitado de interés nacional, otro personaje de interés nacional en el encierro.